It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again. Queridos amigos, un saludo muy cordial y ante todo desearles una feliz Navidad. Que pasen unas felices fiestas en compañía de sus seres queridos. Que disfruten, que estén en familia, que no hay mayor cosa más bonita que el disfrutar precisamente de eso, de los seres queridos, de los seres amados. En definitiva, un compartir en estas fiestas tan especiales y sobre todo con ese 2012 que tantas cosas se han dicho sobre él que ya no sabemos qué pensar. Me encuentro en este momento con una persona que participó en el último programa que hicimos, Contactos con las Almas del Purgatorio, Teresa de la Fuente. Teresa. Hola, buenas noches. Buenas noches a ti, Santiago, y a todos nuestros amigos. ¿Cómo estás? Fenomenal, muy bien. Muy contenta de estar nuevamente aquí. Tengo que darte la enhorabuena. Bueno, el último programa. Bueno, me alegro de que haya polémico, sobre todo polémico. Sí, ¿no? sí, polémico, y ha despertado mucho interés. Solamente en iVoox, a día de hoy, 28 comentarios. Bueno, porque eso es mucho. Yo creo que también somos un poco trastos y nos gusta meter el dedo en el ojo y provocar un poquito, porque es la única manera de que nos despertemos, y es lo que pretendemos, despertar. Yo creo que fue un programa muy interesante, y decir, lo comentaremos dentro de un momento, el próximo programa 29 de diciembre, en el que Teresa también va a participar. Pues espero pero que... Pero no adelantamos el tema. No adelantamos el tema. Menos mal que estás tú para decirme. Te cedo el micrófono, Teresa, para que felicites las Navidades a los oyentes. Sí, sí. Quiero anunciar que va a haber cambios importantes en el programa a partir de Año Nuevo, en 2012. Ya les contaremos. Teresa de la Fuente va a participar en bastantes programas, creo yo, porque conoce muchas cosas, y creo que es una persona que tiene que estar aquí en el programa. Las críticas, a ella no le gusta que se lo diga, pero yo se lo voy a decir, las críticas han sido muy positivas, bueno. Teresa, y por eso vamos a contar con tu participación desinteresada en más programas. Te cedo el micrófono para sí. que felicites las fiestas a los siguientes. Bueno, yo quería hacerles llegar a todos nuestros amigos algo que me decía mi padre, que ya pasó a la otra dimensión. Sí. Y es que cuando llegaban las Navidades, yo le decía, papá, hay muchas personas que me dicen que las Navidades no les gustan, que les ponen tristes. Y mi padre siempre me decía, mira, hija, vamos a hacer una cosa, ¿cuántas manos tienes? Y yo decía, dos. Y me decía, pues abre las dos manos y vamos a poner en una mano las penitas, aquello que te entristece, pero que también es entrañable recordar, porque no es malo emocionarse, sino que yo creo que es humano y de alguna manera nos hace también tener en el corazón vivencias que dan fruto. Y por otra parte me decía, y ahora abre la otra mano y coge la copita de vino. Y de alguna manera es lo que me gustaría llevar esta noche a todos nuestros amigos, que tengan las dos manos bien abiertas y que con las dos manos, si alguien realmente las encuentra vacías, pueda agarrarse a otras manos y abordar el 2012 con alegría. Lo dicho, queridos amigos, lo dicho. Que pasen unas felices fiestas. Y ya para Año Nuevo, pues también apareceremos, Teresa, por aquí para felicitar el año de los oyentes, ¿no? Claro que sí, para juntos también contar qué nos han traído los reyes o qué nos van a traer, ¿no? O de alguna manera traer regalos a todas las personas que estén dispuestas a recibirlos. En este 2012, que Dios mediante, pues iniciamos dentro de unos días, sobre el que tantas cosas se han dicho... Terribles, cosas algunas. Terribles. A mí me da un poco de yuyu. Que se acaba el mundo, las profecías mayas, esa alineación con el centro de la galaxia, en fin, tantas cosas que se han dicho, el sol, la actividad solar, en fin, no sé. Pero Santiago, ya llega enero, empieza a alargar el día, viene la primavera, y yo creo que eso también nos ilusiona, salir de este largo invierno, empezar a ver mañanas soleadas, pasear y disfrutar del tiempo libre también. Y ahora tengo que decirlo porque realmente todo el equipo de Más Allá de la Realidad, todo el equipo, cuando digo todo el equipo, son todas las personas que participan, que han participado durante este 2011 en el programa. Recuerdo nombres, pues por ejemplo, pues don Santiago Padre, don Santiago Vázquez Padre, que ha participado en muchos programas y que curiosamente Teresa, yo sé que tiene don Santiago, pero cuando participa, cuando está en el programa, las descargas del mismo suben notablemente. Don Santiago es mágico, tiene imán, es una persona tan rica y tan humana y tan cercana que atrae muchísimo, y yo creo que realmente es un privilegio contar con él. Yo creo que sí. Y además es una persona entrañable. La pasión de hijo, ¿eh? Y tampoco es realmente una realidad. Entonces, bueno, es también desde aquí darle un besito a don Santiago. Perfecto, pues por ejemplo decía don Santiago Vázquez Padre, Pedro Esteban, Juan Carlos Salamanca, por supuesto, como no, el gran Fernando Vázquez, sin el que nada de esto hubiera sido posible, siempre ahí al pie del cañón, y por supuesto pues Teresa de la Fuente, que se ha incorporado recientemente al programa. Y nuestro querido director, el alma del programa y el cerebro del programa, ya. Don Santiago. Muchas gracias, Teresa. Bueno, pues decir que es un honor para nosotros y darles a todos ustedes las gracias. Las gracias de todo corazón. Porque si hemos llegado en 2011 al número de descargas que voy a decirles a continuación, es gracias a todos ustedes. Si no estuvieran ahí, nosotros aquí no pintamos absolutamente nada. Teresa. Es así. Realmente, ¿qué sentido tienen las palabras si no llegan a alguien que las escucha? Ningún sentido. Son el alma de Más Allá de la Realidad. Exactamente. La gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Bueno, pues hemos rebasado ya, y estamos a 23 de diciembre, hemos rebasado ya, en todo 2011, el millón de descargas. Eso asusta, ¿eh, Santiago? Da un poco de vértigo. Da vértigo y da responsabilidad y al mismo tiempo ilusiona muchísimo. Ilusiona mucho. Pondremos a disposición de todos ustedes para Año Nuevo, pues en la página web, un enlace para que puedan ver capturas de pantalla con todas las cifras desde el año 2008, como el programa afortunadamente ha ido creciendo en cuanto a audiencia. El año pasado, en 2010, fueron 547.000, si no recuerdo mal, las descargas. Es decir, que este año, en 2011, hemos duplicado prácticamente las descargas de 2010. Y te hace sentirte en una familia numerosa, porque eso quiere decir... Pero muy numerosa. ...que somos cada vez más las personas que nos sentimos unidas en una misma misión, la de buscar la verdad juntos y la de compartir todo aquello que nos inquieta con nuestras opiniones, coincidan o no coincidan. Y si no coinciden, pues mejor, Santiago, porque de alguna manera va a haber un debate y una polémica que nos va a enriquecer a todos. Efectivamente. Y por supuesto, ese algo más, ya más de un millón de descargas en 2011, quiero acordarme, por supuesto, de los españoles, de los que nos escuchan aquí, en España, por supuesto, en las Canarias, también, en Baleares, no solamente en la península. Pero también quiero tener un recuerdo muy especial para todos esos amigos oyentes y amigas oyentes que nos consta enviar un abrazo muy fraternal para los oyentes, por ejemplo, y lógicamente me voy a olvidar de algún país, Teresa, pero los que más nos escuchan es en México. México nos escucha mucho desde allí. Sí, es curioso. Sí. Argentina. También. Argentina. Hermanos argentinos. Chile. Perú. Estados Unidos también, curiosamente. Estados Unidos de América. Venezuela, en fin, quiero dedicar un recuerdo muy especial para todos ellos. Nos hacen soñar, todos desde ustedes todo. Nos hacen soñar y son nuestra mejor parte allí. Porque ¿quién nos iba a decir a nosotros hace, ya no digo más, 10 años, que hoy, ya prácticamente entrando en 2012, hacemos un programa y nos pueden estar escuchando desde Bolivia, por ejemplo? Pues yo les quiero trasladar que a todos ustedes que son nuestra motivación cada mañana cuando nos levantamos y pensamos que ustedes están allí. Nos ilusiona el pensar qué les podemos contar, qué les podemos compartir, saber que nos escuchan y que además cualquier día abriendo nuestros emails podemos encontrarnos con su respuesta. Pues les quiero dar las gracias por ello, porque nos hacen soñar y nos ayudan a vivir. Muchísimas gracias, queridos amigos. Ese recuerdo, por favor, que quede bien marcado. Sí. Para tantos y tantos amigos y amigas oyentes que nos escuchan, no ya en España, sino fuera de España, desde muchos países. Y gracias por esa fidelidad, porque gracias a todos ustedes, pues el programa Más Allá de la Realidad es uno de los programas de misterio más descargados y más escuchados en todo el mundo. Que por favor, que no suene esto, no quiero ni de refilón que suene ni a vanagloria ni a vanidad. No, es poner encima de la mesa unos datos, decir que hemos sobrepasado el millón de descargas y que esto para nosotros, sabiendo todos ustedes además que lo hacemos desinteresadamente, es realmente una gran satisfacción. Santiago, me gustaría también lanzar un besito al otro lado, a todos nuestros amigos que ya hicieron el tránsito y que los llevamos en el corazón, y que les pedimos que desde allí también nos acompañen en estas fiestas navideñas y podamos sentir ese calor que nos dieron aquí, sabiendo que todo lo que nos sucede también está presente en ellos. Entonces, un beso al cielo. Un beso al cielo. Recuerdo especialmente en este momento a Enrique Muro, mi gran amigo y compañero Enrique Muro. Tantas y tantas horas, no solamente de radio, Teresa, sino de cigarrillos, solamente cigarrillos. Otras cosas no, yo de eso no tomo. En un parque, en el Retiro, charlando. Qué bien se está, ¿verdad? En las escaleras de su casa o de la mía. Qué poco hace falta, ¿verdad, Santiago? Muy cuando poco. Uno está con un gran amigo. Muy poco, muy poco. Don Germán. Un beso, don Germán, que usted ya sabe lo mucho que le queremos. Don Germán. Cómo no, quiero dedicar. Simplemente, no voy a dar los apellidos. Dos hermanos que se fueron, uno ya hace algunos años y la otra persona recientemente, Juan y su hermana Rosy. Desde aquí nuestro recuerdo para ellos. Y también quiero acordarme de otra persona también que nos dejó, una gran persona, de esas personas, Teresa, que dejan huella. Cometas en la vida, ¿verdad? Que aunque incluso sí, el tiempo que se coincida sea pequeño, su cola de luz nos acompaña todos los días hasta el final, ¿verdad? Efectivamente. Pedro José, un compañero de Radio Intercontinental de Madrid, pues que también pues fue llamado por el Altísimo. Pues que desde aquí les llegue ese movimiento de nuestro corazón, invitándoles también a acompañarnos en estas fiestas navideñas, que no se olviden de nosotros. Dicho queda. Cambiamos de registro, vamos ahora con alegría, con mucha alegría, porque el 6 de enero de 2012, que es viernes, a partir de las 9:30 de la noche, Teresa, tenemos una quedada. algo muy esperado por muchísimos oyentes desde hace mucho tiempo. El gran encuentro. El gran encuentro, Dios prometido mío. Prometido que por fin llega, que por fin llega. Son muchísimas las personas que nos lo han ido pidiendo y la verdad es que hemos ido cada vez ilusionándonos más porque es ese encuentro que no llegaba y que va produciendo incluso ansiedad. Cierto, cierto. Y por fin hemos puesto ya una fecha, un lugar, una hora y estamos todos convocados a vernos allí. Perfecto. Lo decimos en el programa del 29 porque como yo soy, Teresa por supuesto, más que yo todavía, yo soy muy prudente, quiero hablar ya por último, porque hemos hablado algo así como 587.250 veces con el dueño de los locales, sí, donde verdad, vamos a hacer la quedada para que todo quede cerrado. Así es. Y hablado. Pero que sepan todos ustedes, 6 de enero de 2012, Viernes, a partir de las 9:30 de la noche, podemos decir que es en Guadarrama, en la Sierra de Madrid. Pueden venir en autobús desde Moncloa, perfectamente también. Yo creo que merece la pena, vamos a pasarlo muy bien. Va a haber una charla por parte mía, sí. No digo conferencia, una charla cercana, charla coloquio, ajá, sobre el fenómeno de las psicofonías y el mundo del misterio en general. Uh-huh. Vamos a ver si animamos a Fernando Vázquez para que toque algunas canciones con su guitarra y nos cante con esa voz maravillosa. Exacto. el Sinatra de las Ondas y alguna cosa más que nos reservamos, pero que tomen nota todos ustedes. Eso sí, la entrada es libre. Totalmente libre. Es gratuita, no hay que pagar nada. Lo que ustedes consuman, pues corre a cuenta de cada uno. Uh-huh. Perfecto. Lo recordamos. Gran quedada de Más Allá de la Realidad para todos los amigos oyentes que quieran acudir. 6 de enero, viernes, a partir de las 9:30 de la noche en Guadarrama, en la Sierra de Madrid. Estén atentos porque el 29 de diciembre, en ese programa del 29, y también en la web pondremos un banner o un logo. Diciendo, bueno, pues anunciando la quedada para que nadie se quede sin venir. Teresa, no puede quedarse nadie fuera. Absolutamente nadie, le echaremos sino muchísimo de menos y le daremos una paliza como si fuera un pulpo. Perfecto. Decir también que hay un tema como es el de las municiones de muerte. Sí. Que quedó pendiente. Uh-huh. Y el próximo 29 de diciembre vamos a hacer la segunda parte. Interesantísima, además. Que es muy interesante. Después Teresa de la Fuente vendrá con otro tema apasionante, se lo aseguro, y muy documentada, como siempre. Yo creo que va a ser muy interesante. Y es posible que un tercer tema. Todavía estoy dándole vueltas a la cabeza. Acordarnos de todos los compañeros. Uh-huh. En este saludo navideño, de todos los compañeros, de todos los programas de España y de fuera de España que se dedican al misterio. Claro que sí. Esto lo hacemos entre todos. Claro que sí. Realmente es lo que nos motiva cada día, el saber que no investigamos solos, que somos una familia también, un equipo, cada uno con una especialización o con un ámbito determinado, pero que todos contribuimos a un mismo fin. Lo dicho. Teresa lo ha explicado muy bien. Un abrazo para todos ellos. No voy a citar ningún programa en concreto porque si no tengo que citar todos, son muchos. Un abrazo para todos nuestros compañeros de la radio y de la televisión que se dedican al mundo del misterio. Y ya finalizando, Teresa, quiero recordar dos acontecimientos que estábamos comentándolo antes de entrar en el micrófono. Sí. Que se han producido este año, en 2011, en abril, participé en unas jornadas celebradas en Azuqueca de Henares. Uh-huh. El programa Dimensión Límite de mi querido compañero David Cuevas, pues nada más y nada menos que para paliar el hambre, ¿no? Es una iniciativa maravillosa. Y también la de Albacete, la que tú fuiste invitada. Uh-huh. Y pudiste estar. Qué emocionante, ¿no? Fue una maravilla. Qué auditorio, 1.000 personas. Fue una maravilla, todos unidos en un mismo sentir. Y también por lo mismo, para lo mismo. Paliar el hambre de Somalia, ¿no? Efectivamente, y realmente, bueno, aquel auditorio vibraba cuando se comentó a dónde irían los fondos que se habían recogido, ¿no? Cierto. Vibraba de solidaridad. Cierto. Fue muy emocionante. Así fue. Felicitar tanto a David Cuevas por esas jornadas en Azuqueca de Henares en el mes de abril y, por supuesto, a ese cuarto Congreso Internacional de Vida Después de la Vida, representado de alguna forma como cabeza visible por nuestro querido amigo y compañero Rafael Campillo, que también nos atendió. Un abrazo muy fuerte, compañeros, y enhorabuena por estas dos iniciativas en las que he tenido el honor y el privilegio de participar con ambas conferencias, diferentes conferencias. Y por último, decir, lo he mencionado antes, Teresa, si quieres añadir algo más, es que en 2012, si Dios quiere, va a haber en el programa cambios importantes. Siempre es bueno. A lo mejor no a gusto de todo el mundo, sobre todo hay una decisión de alguien, pues que yo sé que va a entristecer a más de un oyente. Sí, es así. Sí, no lo vamos a decir todavía, pero las cosas son así, la vida es así y hay que respetar las decisiones de cada persona, ¿no? Sí, y de alguna manera recibir, digamos, esas decisiones siempre con la buena voluntad de una renovación y deseando lo mejor en todas las elecciones que libremente realizamos, ¿no? Perfecto, pues atentos a los cambios en el programa, porque vamos a realizar, pues, diferentes, eso, cambios, en muchos sentidos. Es que no quiero adelantar mucho más, porque quiero tenerlo claro, todavía estamos en proceso de ver esos cambios, cómo se va a estructurar el programa y demás. Yo creo que lo mejor es que los oyentes, cuando lo digamos, pues empiecen a escuchar el programa pues con esos cambios ya insertados en el mismo, ¿no? Y nada más, Teresa, muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros. ¿Vamos a por el turrón, Santiago? Yo creo que sí. Por la copita de cada. Sí, porque la garganta me está escociendo una barbaridad. Esto es horrible. Esto de los virus, no tenían que existir los virus. No tenían que existir. La verdad es que, por mucho que sean criaturas también. No, son malísimos. O debían de cambiar, de evolucionar, ¿verdad? Yo creo que sí. Teresa de la Fuente, querida compañera y colaboradora con tertulia del programa, que se ha incorporado hace muy poco, pero que yo creo que va a participar en muchas emisiones más. Teresa, gracias. Gracias a ti y a todos nuestros amigos. Hasta pronto. Hasta pronto, Teresa. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos. Desearles de nuevo, como empezábamos, una muy feliz Navidad. Y lo del próspero año nuevo ya lo haremos en otra grabación, ¿eh, Teresa? Ya lo veremos, eso es. Sí, ¿de qué te ríes? No sé, veo, capto ahí alguna ironía o algo, ¿no? Alguna cosa, ¿no? Ya te estoy alguna cosa, aquí. Alguna cosa. Pero no, sí. Faltará alegría y voluntad por nuestra parte de recibir lo que venga con arrojo y sí. Con esperanza, que esa ha sido una palabra que hemos querido mantener siempre presente. Perfecto, Teresa, gracias, muchísimas gracias de nuevo. Amigos, sean, como decía Andrés Aberasturi, Aberasturi decía, a mí me gustaba mucho, decía, sean moderadamente felices. Un saludo, amigos, y muy feliz Navidad. Hasta pronto. Con mis deseos a tu alma llegaré. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.